con la conga de los hoyos no te metas. Mi tierra linda, mi cubanía, mi bandera se respeta. De La Habana pa' Santiago, defiende lo tuyo, cubano. Que no te metas con mi tierra, que mi Cuba se respeta. Bueno, estamos comenzando con este programa especial que les dijimos sobre Cuba, que arranca, además tenemos varias entrevistas, varios contactos para hacer, y arranca con Cuba precisamente, donde establecer la comunicación no es fácil. Vamos incluso a conversar de eso cuando logremos hacerlo. Pero queremos desde ya pedirles a ustedes que ya se vayan sumando y aprovechen, en el caso cuando hablamos con los cubanos, de preguntar lo que quieran preguntar, sacarse dudas y demás, aparte de saludar. Estamos agradeciéndole ya a Fernando, que desde Londres está saludando, apoyo a Cuba, dice, la revolución. Parece que los Bambán y la hija de Pablo Milanés y otros artistas, no. Me da igual, dice el giro de 360 grados. Un poco ingenuo de mi parte, con el neofrente no entendía cuando la 36 criticaba al frente. Igual seguí y sigo escuchándolos. Sí, los entiendo, dice. Un saludo para Fernando por allá y gracias a quien nos escribe desde San Carlos, que quiere colaborar con nuestro sorteo. Bueno, tenemos, de acuerdo, iniciando este programa especial, Ángeles en contacto con Cuba, ya en directo. Allá es una hora menos, son las 8:09. Tenemos en línea a el periodista cubano Iroel Sánchez, que es ingeniero también, ha tenido responsabilidades, distintas responsabilidades también de trabajo, y es un gusto conversar por primera vez nosotros con él. Conduce el programa La Pupila Asombrada, también en la televisión cubana, que es muy vista a nivel internacional incluso, y muy activo en las redes. Bienvenido, Iroel, a Radio Centenario. Un placer conversar con ustedes. Saludos a la audiencia. Bueno, sabemos que son días muy movidos para ustedes. Contanos primero un poquito, además de tu trabajo como periodista a nivel de las redes, tenés otras tareas, ¿no? Precisamente a nivel de temas de tecnologías, de la información, del manejo de la información en la sociedad cubana. Sí, yo trabajo en el Ministerio de Comunicaciones de Cuba, soy asesor del Ministerio de Comunicaciones. Hago además un blog llamado La Pupila Asombrada, La Pupila Insomne, y también dirijo un programa de televisión que se llama La Pupila Asombrada, que sale los jueves, por cierto, la noche. Bien, nosotros hemos canal. Sí, hemos tomado materiales de ese programa, por cierto. Bueno, nosotros te contábamos, estamos en esta radio que es en AM de nuestro país, hoy iniciando contigo un programa especial en torno a Cuba, donde vamos a tener contactos internacionales con compañeros de otros países y con uruguayos que han estudiado en Cuba, por ejemplo. Pero en general el tema bloqueo lo manejamos a nivel de información en forma permanente, aquí el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Así que queremos aprovechar estos minutos contigo para profundizar en algunos puntos, empezando por los anuncios que hizo el gobierno cubano ayer anoche. Iroel, en esa mesa redonda, en esa comparecencia pública del presidente Díaz-Canel con otros integrantes del gobierno, hay algunos anuncios importantes. Queremos tener la información y tu visión al respecto. Bueno, inicialmente hubo un espacio con el primer ministro y el viceprimer ministro, ministro de Economía, donde se anunciaron medidas que hace tiempo, no a raíz de estos sucesos, que venían evaluando e implementando como parte del enfrentamiento a la situación del bloqueo recrudecido y la pandemia para transformar la situación económica del país, como la eliminación de restricciones aduanales para la importación de medicamentos, de alimentos, de elementos de aseo, también la eliminación de todavía restricciones que tiene la empresa estatal, se liberó el tema del salario en la empresa estatal, también la implementación más acelerada de las posibilidades de creación de pequeñas y medianas empresas en el sector privado. También se habló del hecho de, bueno, medidas de carácter ya más organizativas para atender necesidades de la población, en el sentido de, tú sabes que en Cuba tenemos una libreta de abastecimientos que suministra un poco limitado de productos de alimentos. Sí. Que no, tomando agua, disculpa. Que hay personas que han cambiado residencia y no se han ocupado de trasladar esa libreta de abastecimiento, entonces no, en esta situación de crisis no han podido traer los alimentos, también crear condiciones para que las personas puedan hacer ese trámite y así. Uh-huh. Y también, bueno, de carácter tecnológico, la solución prácticamente inmediata de problemas con la generación eléctrica y una mejoría también en la producción de medicamentos. Yo estaría resumiendo eso, claro, en esa relación de medidas que... Claro. El tema que dijiste de salarios en las empresas, ¿cuál es la modificación? No, que antes, bueno, hasta ahora, con las empresas estatales hay un sistema de que hay una especie de, ¿cómo explicártelo?, de normativa que establece salarios por cargos, ¿no? No sé si me explico. Sí, por niveles, digamos, por... Sí, pero general, por actividades, claro. Es obrero, o es director, o es ingeniero, y recibe tanto, un básico, y después eso a partir de se distribuyen las utilidades. Uh-huh. Se eliminaría ese sistema y sería la empresa, su consejo de dirección, con la aprobación y su director, lo que determinarían, de acuerdo a lo que hace cada persona, lo que rinde, cuánto gana, bueno, y por supuesto de las ganancias que tenga la empresa, cuánto gana. No dependería de ese sistema preestablecido, ¿no? Sino que sería una cosa que autónomamente, absolutamente cada empresa, de acuerdo a sus ganancias y a los resultados del trabajo de cada cual, decidiría. Claro, sería todo un capítulo que habría que profundizar con mucho más tiempo, los temas de la economía cubana y de los lineamientos, los cambios que se han hecho en los últimos años para analizar por fuera, perdón, de esta situación de ahora, de urgencia, de ahorcamiento por parte de las medidas de Estados Unidos. Pero está claro también el concepto de que hay muchas cosas, como Fidel lo decía hace unos años, que de alguna manera han tenido que adoptarse como una concesión, ¿no, Iroel? Para adaptarse, para enfrentar las dificultades, que no necesariamente son, digamos, las medidas ideales en una concepción socialista. Sí, a ver, yo no, la palabra concesión no me gusta porque es como si cedieras ante alguien. No viene esto de ceder ante la realidad, ¿no? Y sí, son transformaciones que desde el año 2007 vienen haciéndose en la economía a fin de adaptarnos a las condiciones que nos impone el mundo, ¿no? Y poder sostener todas las conquistas sociales en la salud, en la educación, poder seguir con una política de redistribución que no deje a nadie abandonado a partir de estas nuevas realidades que se han presentado. Claro. Y otras tienen que ver con atender, que siempre ha sido una prioridad, las necesidades básicas del pueblo en circunstancias muy de mucha restricción, ¿no? Como las que ha impuesto esta combinación de un bloqueo recrudecido con la pandemia, que ha afectado también de manera importante los ingresos por turismo. Esas dificultades que mencionás, queríamos aprovechar el contacto para tener un panorama concreto en ese sentido, que los uruguayos nos ayudes a dimensionar esa realidad cotidiana de los cubanos, cuando además vos sabés, hemos recibido en los últimos años un gran número de inmigrantes cubanos, también venezolanos, que yo te enviábamos un video, incluso se han movilizado estos días, parte de ellos sumándose a ese coro que cuestiona el gobierno cubano. ¿Cuáles son las dificultades, por ejemplo, respecto a lo básico de la alimentación hoy por hoy promedialmente en Cuba? ¿Hay un problema grave para la alimentación cotidiana, por ejemplo, de los cubanos? A ver, siempre hay que matizar. O sea, los cubanos tenemos unas garantías básicas de alimentación, de acceso a un grupo de productos que vienen por esta libreta de abastecimiento que te dije. Te decía que eso se ha mantenido, pan, un pan al día de 100 gramos, arroz, cantidad de kilogramos al mes, aceite, frijoles, como decimos aquí, no sé si ya le dicen igual, azúcar, pollo. Los niños tienen leche, un litro diario, o sea, leche en poco para un litro diario de leche, y así. Pero eso no es suficiente. Entonces hay otros mercados, como por supuesto los mercados de frutas, de viandas, de carnes, que funcionan en oferta y demanda. Por ejemplo, nosotros somos un país que no es como Uruguay, no tenemos las grandes pampas estas, no tenemos una ganadería de carne ni vacuna, depende de pienso importado, y ese pienso se ha resentido tanto como para esa producción como para la producción de cerdo, que es la carne principal que se come en Cuba, y eso ha disminuido y ha encarecido sobre todo la producción de que la carne de cerdo, y ha hecho que aparezca con mucha menos frecuencia en los mercados. Hay unos mercados que no son racionados, que son antes eran en pesos convertibles, hoy son todos en pesos, pero que los productos de aseo, de los alimentos que ahí se ofertan, para ampliar esa libreta de abastecimiento, tienen largas colas, no tienen una oferta estable, entonces las personas tienen que aparecer, estar ahí horas para adquirir productos por esta vía. También se han abierto tiendas en moneda libremente convertible para ofertar de estos mismos productos, pero también electrodomésticos, etcétera. ¿Qué pasa? Que el bloqueo impide que los dólares en efectivo que Cuba recauda los pueda cambiar en el exterior e importar cosas con ellos, ¿no? Y entonces se ha tenido también que aceptar solo dólares virtuales a partir de las remesas que envían los emigrados, el dólar de eso, al país, y ha traído como consecuencia que haya también una disminución de la capacidad de reaprovisionamiento de esta tienda. No sé si he sido suficientemente claro en la explicación, ¿no? Sí, claro. Iroel, buen día. Una cosa que queremos decir también, que estamos preguntando esto desde un país donde hay mucha gente que vive en la calle, por ejemplo. donde hay gente que te espera en la calle, caminás y te no te piden una moneda ya, te piden algo para comer. Digo, para poner en contexto la situación de Cuba, ¿no? Por supuesto que las dificultades de Cuba están más que acrecentadas por un bloqueo de más de 60 años, pero el resto del mundo, y en particular en América Latina, las condiciones de vida son muy graves, muy desiguales, porque hay uno que me pide acá la comida, te pide lo que vas comiendo por la calle, pero del otro lado hay uno que está desbordado de alimentos, ¿no? A ver, esos fenómenos aquí en Cuba no los tenemos, ni niños, ni las que viven en la calle, claro, ni personas que viven en la calle, eso no es parte de nuestras realidades. Pero te agradezco que lo hagas la observación, porque bueno, uno siempre no tiene en cuenta la desde dónde te preguntan, ¿no? Exacto. Siempre es bueno la colocación en un contexto. Lo decimos porque aquí, por ejemplo, en Uruguay han venido muchos cubanos a vivir y se han encontrado con las realidades que hay aquí, ¿no? A mí me lo dijo un cubano que encontré en una feria donde compro las cosas, que a él le daba vergüenza mostrar dónde vivía a los cubanos, que desde el barrio de él le preguntaban, le pedían, mandanos una foto. Y nos decía a los uruguayos, a mí me da vergüenza mostrarle dónde vivo acá. Entonces, así mismo es, sí, no, a ver, el emigrante, eso es una psicología del emigrante, siempre se muestra como triunfador, ¿no? Claro. De aquí, de los de Miami, que se envían fotos al lado de los carros, y cuando vienen de visita activan las cadenas, activan cadenas de oro para ponérselas en el cuello. Exacto. Todas esas cosas suceden, nunca van a decir que fracasaron, nunca van a decir que están pasando trabajo. Exacto. Bueno, pareciera como que se juntan muchas cosas, las dificultades reales en Cuba con quienes están desde hace 60 años buscando tirar abajo esa revolución. Sí, esa es la psicología de los extremistas que alentaron a Trump a tomar 243 medidas nuevas de restricción de contra Cuba, de sanciones, a perseguir por todo el mundo la colaboración médica cubana, que era una vía de ingresos importante, para que no asfixiar el país y no pudiera disponer de eso, de esas capacidades en moneda libremente convertible para, o sea, importar combustibles, alimentos, etcétera, y que la administración de Biden, presionada por este sector extremista, muchos de ellos políticos asentados en Miami, ha mantenido en pie todas esas sanciones, no ha cambiado absolutamente lo más mínimo. Y la combinación de esa situación con el efecto de la pandemia, que ha, por ejemplo, acabado con el turismo, una de las principales vías de ingreso de la economía cubana, por supuesto que ha impactado, ha creado una situación difícil en el país en el orden económico. En las últimas semanas ha habido cortes de energía eléctrica que no los había habido antes, a partir de una estrategia muy inteligente del país, pero no se la había podido dar. Uh-huh. El mantenimiento necesario a las centrales eléctricas. No había podido, ha provocado escaseces en los medicamentos. El país ha desarrollado 5 candidatos vacunales contra la COVID. 2 de ellos ya son vacunas, se están aplicando, pero no ha podido irse a toda la velocidad que se quisiera, aunque hay 2 millones de cubanos que tienen puesta de la vacuna. Pero hay también, para producir un medicamento, una vacuna, no todo se hace, hay que importar determinados insumos, y eso también se ha hecho difícil, ¿no? Uh-huh. Y en este momento hay un pico pandémico en el país, aunque con respecto a otros países la situación sanitaria es relativamente mejor. Ayer hubo un récord de muertos, 51 fallecidos por la COVID. Cuba tiene la tasa de letalidad de fallecidos por enfermos más baja de América y más, las más bajas del mundo, creo que solo la más baja es la de Japón, 0,69, es la de Cuba, en la región creo que está sobre los 2, el número es sobre 2, ¿no? Y eso también, de todos modos, ha tensionado la fuerza. Hay una provincia que es Matanzas, con más de 1,000 casos diarios, y bueno, todo esto ha ido creando una situación de tensión, ¿no? Y también, en medio de toda esta situación, ha habido un recrudecimiento a través de internet, de las redes sociales, de la propaganda que el gobierno de Estados Unidos paga anualmente contra Cuba, con casi 50 millones de dólares anuales, para producir noticias falsas, para producir impactos psicológicos, de alarma, de desesperación, de falta de esperanza en las personas. Y todo esto se ha ido a crear una especie de tormenta perfecta, ¿no? Y Noel, nosotros te enviábamos un video en estos días de una de estas manifestaciones que hicieron cubanos críticos con el gobierno aquí en la Plaza Central de Montevideo, y uno de los que decía los voceros relativizaba los efectos o la realidad del bloqueo, que él decía no es bloqueo, es embargo, y ponía como ejemplo que, por ejemplo, los pollos que comen en Cuba son de Estados Unidos, como un ejemplo de que en realidad no es tan duro el bloqueo y que Cuba comercia y recibe cosas de Estados Unidos. ¿Es así, por ejemplo, los pollos que se consumen o parte de ellos llegan de Estados Unidos y hay otros casos similares? Sí, a ver, Cuba puede, a pesar del bloqueo, después de denunciarlo mucho, se autorizó la importación de determinados productos, de alimentos, pollo, por ejemplo, en Estados Unidos, pero es un comercio, no es comercio, es la autorización de una importación donde Cuba no puede vender nada en Estados Unidos, sino los ingresos que tiene de otras partes puede comprar allí. Claro. Pagando por adelantado, sin crédito, que es una práctica comercial internacional. Cuba no puede tener ningún crédito, no tiene que pagar tocando puerto cubano el barco, eso que no puede ir a otro lugar después de tocar puerto no cubano, por tanto encarece también ese flete, y es un limitado grupo de productos. La propaganda esta anticastrista mayamera se agarra a ese hecho para decir que no hay bloqueo, pero la realidad es que Cuba no puede importar ni mucho nada más, prácticamente no puede. Ningún barco que toque puerto cubano puede tocar puerto norteamericano en 6 meses, no puede importar nada que tenga el 10% de componentes estadounidenses de ninguna parte del mundo, no puede tramitar un centavo en dólares a través de ningún banco en el mundo, no puede usar la moneda norteamericana en efectivo, no puede depositarla tampoco en ningún banco, y así son medidas de asfixia de persecución. Ninguna naviera, las navieras están sometidas a sanciones por traer combustible a Cuba. Entonces la cortina de humo es que Cuba compra pollo en Estados Unidos, es la gran noticia que va a cubrir todo este crimen y toda esta persecución. Bien, para redondear algunas preguntas finales, además le decimos a la audiencia que está escuchando que pueda aprovechar para alguna pregunta al 099-326-381. Ahora nos estaban pasando, compañeros, de que se está desmintiendo una versión de alguien que había muerto en Cárdenas por arma de fuego, que estaba declarando a la policía. Se dio la información de un fallecido en los enfrentamientos. Esto para unirlo a preguntarte, bueno, ¿cómo se enfrenta esta situación desde una revolución como la cubana? Si la gente tiene que quedarse en sus casas y que esto lo maneje la policía, que está para poner el orden público, ¿no? Vimos imágenes de cuerpos policiales con indumentarias similares a los que se ven en otros países de América. Si tiene que salir la gente, la militancia, a fajarse, como dicen ustedes, ¿no? Con los que se manifiesten en contra. ¿Cómo se debe enfrentar esto, Iroel? A ver, la inmensa mayoría del enfrentamiento a estos actos vandálicos, porque no sé si has visto las imágenes, sí. Se agredió a un patrullero y se viró el carro en dos ocasiones, se han visto las imágenes. Patrulleros que en Cuba, tú sabes cómo es la policía en Cuba, no usa armas largas. Uh-huh. Puede estar esta indumentaria en alguna imagen, pero no ha habido una imagen de un policía cubano con un arma larga. En Cuba la policía no usa armas largas. Uh-huh. Prácticamente no usa armas en condiciones normales. Se han tirado cócteles Molotov en algunos lugares. Se ha apedreado vidrieras, se han vandalizado lugares, nada, eso han sido protestas pacíficas, como algunos medios han dicho. Y bueno, el presidente llamó a los revolucionarios a la calle y muchos salimos a apoyar la revolución y a ocupar las calles y a rechazar estos actos de un modo pacífico, pero también fuimos agredidos. Y la policía actuó con esos vándalos, deteniéndolos, se le van a aplicar las leyes como en todas las partes del mundo. Apedrear una vidriera o virar un patrullero o tirar un corte mordoso es un delito en Uruguay, es un delito en Cuba, es un delito en Estados Unidos, ¿no? Claro. En tercer lugar, la inmensa mayoría de los que finalmente ocuparon las calles, rechazaron esas manifestaciones, fueron las bases revolucionarias de la sociedad, miembros del Partido Comunista, miembros de las organizaciones de masas fundadas por la revolución. No hay aquí, estoy seguro que no las has podido ver, esas imágenes de los carros lanzagua. Exacto. Con agua, con ácido. No has visto aquí esos policías con esa indumentaria, pero avanzando y apaleando personas. Eso no lo has visto. Puedes haber visto deteniendo a alguien, conteniendo un lugar, ocupando un lugar para protegerlo. Ese tipo de cosas, pero y incluso a los propios cubanos que no estamos acostumbrados a ver esas imágenes, no resulta por supuesto chocante, claro, pero claro, al lado de lo que vemos todos los días en cualquier capital latinoamericana, y más en lugares como Colombia o como en Chile o en los propios Estados Unidos, no tiene nada que ver con eso. Es verdad. Te están saludando los oyentes. Acá escribe Gloria Pino. Dice, amo al pueblo cubano, viajé dos veces, lo pude sentir en carne propia. Son queribles y admirables. Mucha fuerza y arriba. Sé que Cuba vencerá. Y dice que lo mismo de las cadenas de oro le dijeron allí. Sentí mucho dolor por esa realidad. Ella se pregunta si los que vienen a Uruguay a vivir vienen engañados. Después hay otro mensaje que manda Adrián de la zona de La Curva, aquí en Montevideo. ¿Cómo funciona la democracia socialista en Cuba? O sea, la elección de autoridades. ¿Funciona el centralismo democrático o producto de agresiones es solo centralismo? Viva la revolución y abajo la agresión mafiosa internacional. Abrazo al entrevistado y al equipo de la radio, dice Adrián. Soledad pregunta cómo toman esta situación entre los jóvenes y entre los mayores, siendo que ya son tres generaciones con bloqueo. Esto dice Soledad. Silvia Torres, excelente programa para aclarar la situación en Cuba. Manda un abrazo. Bueno, no vas a contestar una por una las preguntas, pero tenemos que ir cerrando y redondeando lo que vos quieras sobre todo esto. A ver, sobre la democracia, a ver, Cuba tiene un sistema electoral, sobre todo, yo diría que es más democrático del mundo. Hay un sistema de base donde las personas en cada circunscripción, un municipio puede tener 100 circunscripciones, se reúnen abiertamente y eligen candidatos. No hay que ser del partido, no hay que ser miembro de un partido, lo único es que las personas voten por ti ahí. Y en cada circunscripción puede haber ocho candidatos, obligatoriamente tiene que haber más de dos. Después se elige en voto secreto un día esa en todo el país, esos delegados y esos conforman una asamblea municipal de donde a su vez salen los diputados a la asamblea nacional, que vuelven a ser votados en una candidatura. La mitad de esos diputados tienen que ser delegados electos en esas asambleas de base. Yo me gustaría que algunos de los países que le quieren dar de lecciones de democracia a Cuba tuvieran ese sistema, a ver cuánto dura el control de las élites sobre la economía, sobre los recursos de esos países o sobre el control político de las élites de todos los sistemas judiciales, la famosa división de poderes, el control clasista de los medios de comunicación, todo eso, ¿no? Ese es el sistema democrático. En cuanto a los jóvenes, todos estos años, meses de pandemia, año y medio, ha, por supuesto, paralizado redes muy importantes en cualquier sociedad como la educación, ha lesionado las redes laborales, y por tanto los mecanismos naturales de una sociedad como la cubana, de participación, de educación, se han dañado. Y no siempre las redes en las comunidades funcionan adecuadamente, y estos problemas de escaseces también provocan especulación, provocan fenómenos de corrupción, etcétera, que van lesionando los valores de una sociedad como, como la cubana, y eso también hay que verlo en, la, en el origen de esto que ha sucedido en estos últimos días. Una última para dejarte, Iroel. ¿Vos crees que se estaba esperando, de alguna manera se tuvo en cuenta para alargar estas provocaciones, el hecho de la renovación generacional que ha tenido, como es lógico, Cuba, que saliera del gobierno y de sus responsabilidades partidarias Raúl Castro, que no están en la primera línea, digamos, de responsabilidades de gobierno y del partido, los las figuras históricas con el peso moral que ellos tenían, de Fidel, de Raúl, eso ha incidido? ¿Están tratando de probar a ver cómo resisten actualmente las nuevas generaciones de revolucionarios cubanos? A ver, bueno, es muy sintomático que la elección de Díaz-Canel como primer secretario del partido fue en abril, y ya desde inmediatamente empezaron a restringir las medidas para el acceso a los combustibles, a sanciones navieras, empezó toda esta ofensiva de medidas de Trump, de estas 243 medidas, y fue una lluvia de sanciones, etcétera. Es muy, al menos es muy sintomático, y creo que el objetivo de derrocar la revolución cubana de estos sectores extremistas y de la élite norteamericana creyó tener una oportunidad en el cambio generacional en Cuba, y no han cejado en buscar por todas las vías ese derrocamiento. Pero lo que ha demostrado Díaz-Canel, y no solo él, no todas las personas que tienen responsabilidades en Cuba, que no son de la generación que hizo la revolución, es que tienen una capacidad de gestión, tienen una lealtad política al pueblo en primer lugar y a los fundadores de la revolución, que ha mantenido en pie la revolución y han sido capaces de enfrentar con éxito, diría yo, situaciones como esta que se han producido en los últimos días, la conclusión de una pandemia con un bloqueo restringido y a partir de una comunicación, de una conexión con el pueblo, de la que han hecho gala en estos días. Lo último, ahora sí, es el tema de Internet, porque acá se está insistiendo mucho que el gobierno cubano ha cortado Internet para que, como una forma de censura, de comunicación a la gente. ¿Cuál es la situación en ese sentido? A ver, hay problemas técnicos. El canciller le preguntaron y dijo que era un problema técnico a partir de todos estos problemas eléctricos que hubo con el acceso a los datos móviles. ¿no? Hay personas que tienen internet en la casa, un servicio que se llama Neuto Hogar, hay cientos de miles de personas que disfrutan de eso, todo el internet, las instituciones también laborales, todo eso está funcionando. Es los datos móviles los que parece que se han afectado. Independientemente de eso, en mi opinión, o sea, Estados Unidos es el principal sensor de la población cubana. Estados Unidos, Cuba está rodeada por decenas de cables submarinos para acceder a internet, y Estados Unidos impidió durante décadas que Cuba se conectara a esos cables, que algunos pasan a 17 kilómetros de las costas cubanas. Cuba tuvo que hacer un cable submarino directo con Venezuela de más de 1000 kilómetros para poder conectarse a internet, porque Estados Unidos no lo permitió. Estados Unidos tiene bloqueado más de 50 sitios de carácter tecnológico, servicios de Google para Cuba. Estados Unidos ha utilizado decenas de millones de dólares para imponerle mentiras, como ahora mismo en estos días, New York Times, CNN ha publicado fotos falsas, utilizando fotos de manifestaciones en apoyo a la revolución como si fueran contra la revolución. Los principales medios de comunicación del mundo, El País, el ABC, están censurando a la población cubana que se expresó a favor de la revolución. ¿De qué censura van a hablar? Es una inmoralidad. Los que han hecho todo lo posible porque el pueblo cubano no tuviera acceso a internet. Los que han hecho todo lo posible porque no se conozca lo que está sucediendo en Cuba, lo que ha sucedido en Cuba, los que han tratado de presentar, los que apoyaron la revolución como que protestaban contra ella. ¿De qué censura van a hablar? Que tengan un poquito de vergüenza. Me disculpa que me indigne, porque es una cosa tan cínica. Y por último, yo, en una situación de guerra, donde un escenario de guerra como internet es controlado por el gobierno de Estados Unidos, están las revelaciones de WikiLeaks, de Snowden, todo eso, yo creo que sería legítimo que el gobierno cubano actuara tratando de limitar el uso que hace Estados Unidos de ese escenario de guerra para derrocar la revolución, que lo ha hecho. Y tampoco estoy hecha de cómo la empresa Twitter ha favorecido eso y cómo se ha invertido. Hubo una, te recomiendo la investigación del analista español Julián Martínez Tovar. Sí, lo vamos a difundir. De cómo se hicieron en minutos. Uh-huh. En minutos se colocaron hashtags para la desestabilización del país. Todo eso, el gobierno cubano tiene todo el legítimo derecho a defender el país, también un escenario que está de guerra comunicacional y de guerra psicológica. Y tiene que tomar las medidas defensivas porque es absolutamente asimétrico en ese escenario. No hay que decir toda la verdad. Uh-huh. Es muy cómodo decir nada, censura. No, los principales censores de este mundo, ¿quiénes son? Le pregunten a Julian Assange, que está preso, a Snowden, que está huyendo, que le pregunten a Aaron Swartz, que va a dar el suicidio por Obama por querer un internet libre, muchacho genial, 36 años, que amenazaron con 30 millones de dólares de multa y un año de, que alrededor de 30 años de cárcel y un millón de dólares de multa por promover el uso libre de la internet y pretender que hubiera acceso a datos que fueron financiados por el gobierno de los Estados Unidos y que son utilizados por empresas privadas. Esa es la verdad. Vamos a hablar de censura, ahora vamos a hablar de censura hasta todo el final, y no con la hipocresía y el cinismo con que el gobierno de Estados Unidos usa esa palabra. Muy bien, Iroel, nosotros te agradecemos este rato. Sabemos que a las 9, nos decías, eras 9 de Cuba, tenés una reunión. Ha sido muy importante que puedas volcarnos estos elementos concretos. Y no vamos a extendernos en discursos de solidaridad, solamente decirte que estamos a la orden desde esta radio, con el apoyo de su audiencia. Como decía, la consigna que elegimos para el programa de esta semana, con Cuba en las buenas y en las malas, y esperamos poder seguir este contacto contigo. Un honor para mí hablar contigo, con la compañera, con la audiencia de tu programa, y poder contribuir a que se conozca la verdad sobre nuestro país. Un abrazo a todos los jóvenes. Abrazo, hasta pronto. Un abrazo para vos. Cuba viva sin que nadie la someta. No te metas. mi bandera se respeta. De La Habana para Santiago, defiende lo tuyo, cubano. Que no te metas con mi tierra, que mi Cuba se respeta.